Vamos Colombia. Lo que ha dicho de mí, a ver si me va a repetir lo malo que ha dicho.